los 111 votos no alcanzaron para hacer frente a los 137 que consiguió La Libertad Avanza, pero también con aliados del PRO, de la UCR y, por lo que estaba mirando, dos integrantes de Unión por la Patria. 2:30 de la mañana terminó la votación. Estuvo ahí presente la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Ahí estuvo también festejando, por supuesto, cuando terminó la votación. Y los que votaron afirmativamente o positivamente fueron el interbloque de Fuerza por el Cambio, integrado por el PRO, la UCR, Karina Banfi y José Luis Garrido, con la excepción del MID, los bloques provinciales de Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo e Independencia, que responden en este caso a Sáenz, al Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta. Misiones también votó afirmativamente, Catamarca, San Juan, a través de Marcelo Orrego, y Tucumán, que responden, por supuesto, al gobernador Osvaldo Jaldo. Y también se suman a estos votos afirmativamente, que votaron afirmativamente, el Interbloque Unidos y dos integrantes de Unión por la Patria. Los que votaron en contra fue, por supuesto, el grueso de Unión por la Patria, la mayoría del Interbloque Unidos, el Frente de Izquierda, por supuesto, ayer escuchábamos las argumentaciones de varios integrantes del bloque del Frente de Izquierda, y los monobloques Defendamos Córdoba, Coherencia, que está integrado por Marcela Pagano, y el puntano Jorge Gato Fernández. Esos son los que votaron en contra. De ahí se hicieron los 111 votos, que no alcanzó a los 137 que consiguió La Libertad Avanza. Seguimos un poco la discusión ayer en el Congreso Nacional, a la tarde y a la noche, y hoy a la mañana estábamos repasando bien temprano más o menos lo que dijeron, y nos quedamos con la intervención que hizo la diputada provincial por La Pampa, Varinia Lichi Marín. A los que no vi hablar fue a Adrián Ravier y a Martín Arduain. Sinceramente, si hablaron, fue muy poco, muy corto, o en el paso de la búsqueda por YouTube no los encontramos. Bueno, los que sí encontramos fue a los tres diputados del peronismo por La Pampa: Ariel Rauschenberger, Abelardo Ferrán y Lichi Marín, o Varinia Liz Marín, que básicamente lo que se preguntó es quién impulsa esta ley o quién hizo fuerza para que esta ley saliera, o la modificación a esta ley, porque según dijo ayer Marín en el Congreso Nacional, lo que se ve son reclamos de trabajadores, no reclamos por esta modificación de la ley. ¿Quién va a ganar? Bueno, lo que más o menos ya sabemos. Escuchamos unos minutos a Varinia Marín ayer en el Congreso Nacional. Gracias, diputada. En uso de la palabra, la diputada Varinia Liz Marín. Gracias, presidenta. Bueno, este proyecto que viene del Senado se presenta como una modificación para ajustar o armonizar la ley de glaciares, que está hoy vigente, que está consensuada, que está avalada por la Corte Suprema. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es quién reclama la modificación de esta ley, además de las mineras. ¿Quién más lo reclama? Porque los reclamos que nosotros vemos son por salarios bajos, por desempleo, por medicamentos, por desfinanciamiento de universitario, de discapacidad. No vemos que nadie nos reclame por esto. Al contrario, la mayoría de las personas que se inscribieron para hablar en esta audiencia pública tan, tan frustrante, en un 82-85% se manifestaron en contra de esta ley. Entonces, como pampeana, hubo muchos inscriptos por la provincia de La Pampa que no fueron escuchados. Yo conservo la expectativa de que los 5 representantes de la provincia de La Pampa en este recinto, lo digo no como peronista, no como política, sino como pampeana, tengo la expectativa de que los 5 votemos en el mismo sentido. La provincia de La Pampa ha sido muy castigada. La verdad es que esta ley cambia algo mucho más profundo, que es cómo se distribuyen las responsabilidades en materia ambiental entre nación y provincias. Desde la reforma del 94, algo está claro, y es que la nación tiene la responsabilidad de fijar reglas básicas de protección ambiental para todo el país y las provincias pueden complementarlas. Esto es así porque la contaminación no reconoce límites políticos. Por eso, cuando hablamos de presupuestos mínimos, estamos hablando de un piso mínimo de protección ambiental que rige para toda la Argentina. Sin embargo, este proyecto vuelve a poner en tensión el artículo 41 y el 124, algo que ya fue saldado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué dijo? Cuando las provincias delegan en la Nación la facultad de fijar estos presupuestos mínimos, se están estableciendo una herramienta concreta para garantizar el objetivo constitucional, que es un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Ahora bien, ¿qué hace este proyecto? Desarma ese piso común de protección y lo reemplaza por decisiones que van a quedar en manos de cada provincia, caso por caso. Es decir, en lugar de una regla clara para todo el país, vamos a tener tantas regulaciones como provincias con glaciares existan. Eso implica una fragmentación enorme. Para dimensionarlo, la Argentina tiene más de 16.000 glaciares distribuidos en más de 12 provincias. Con ese esquema, cada provincia va a decidir qué glaciar importa y cuál no. Bueno, ahí tenemos un problema. Y es que, por ejemplo, los recursos que, por ejemplo, le tocan a mi provincia, que tiene solamente dos ríos, que los dos son interprovinciales, el río Atuel, que por un uso irresponsable, aguas arriba por Mendoza, llega intermitentemente a la provincia de La Pampa. Eso nos ha desertificado la mitad de nuestra provincia. El oeste está marcado por la erosión, el deterioro de los suelos, la reducción y la pérdida de la flora, de la fauna, de la actividad agrícola. Se tornó en una economía de subsistencia y finalmente se logró la migración de los habitantes. Bueno, estos son algunos de los efectos de la devastación sufrida. Creíamos que el despojo se terminaba con la sentencia de la Corte Suprema que le ordenó a Mendoza cumplir con un caudal mínimo para la recomposición, pero el gobierno mendocino se niega a cumplir el fallo. El otro río que tenemos, es todo el límite sur de la provincia de La Pampa, es el río Colorado y su cuenca está administrada por el COIRCO. Si estuviera en manos de una sola provincia, tiene origen en Mendoza, sería fatal para nuestra población, ya que se abastece de agua potable que sale de la toma de Pichimahuida para el acueducto del río Colorado que llega hasta la ciudad de Santa Rosa y proyectamos llevarlo hasta General Pico en el norte de la provincia. Ya no estamos hablando de producción, estamos hablando de agua para vivir, para tomar. A mí, a diferencia de lo que decía la diputada propinante, nadie me preguntó para qué nos sirven los glaciares. El agua en la provincia de La Pampa es un tema importante y diría yo que tiene una mirada unánime de defensa de esos ríos y de cualquiera que pueda tocarlos. Por eso creo que, como en esta ley tampoco se observa ninguna mención a las autoridades de cuenca, está claro que son autoridades de cada provincia jurisdiccionales las que van a definir el destino de esa agua. Nosotros, bueno, de hecho la presentación del proyecto reconocía el impulso de las mesas del litio y del cobre. Escuchamos a algún gobernador y funcionarios provinciales hablar ayer en nombre de la minería. No nos oponemos a ninguna actividad que sea lícita, ni a intereses que también son lícitos, pero que sean con tecnologías no contaminantes, con marcos regulatorios responsables, que no comprometan a las generaciones futuras, que es lo que dice nuestra Constitución. Está claro que esta ley no va en ese sentido. Así que, presidente, los daños que puede generar no solo son inevitables, sino también irreversibles. Por ende, adelanto mi voto negativo a esta ley. Bueno, ahí escuchaban a Varinha Liz Marín, después de que hubo un llamado para que termine su alocución, su argumentación. Ya no estamos hablando de agua para producción, sino para tomar, para vivir. Todo un dato a tener en cuenta porque después de la modificación de esta ley se va a ver afectado el río Colorado. Recuerden que el río Colorado abastece casi el 90% del agua potable que consumimos en Santa Rosa y en varias localidades cercanas. Es todo un dato a tener en cuenta, también se ve afectado. Ya no hay que pelear por el río Atuel, sino también por el río Colorado. ¿Qué dijeron los diputados que votaron a favor de esta pérdida de soberanía? Por ejemplo, Martín Arduain, @CatoArduain, ¿qué puso en redes ayer? Con 4 me gusta nada más, la verdad que bastante poco Bastante poca interacción tuvo el tuit de Martín Ardoin. Estamos mejorando la ley y estamos protegiendo los glaciares y el agua, escribió en un pequeño párrafo. La modificación de la ley de glaciares armoniza la protección ambiental. Nunca dijo que tendrían que proteger a la provincia de La Pampa justamente del agua que no tenemos porque Mendoza no acata el fallo por el río Atuel. Adrián Ravier, que también votó a favor de la ley de glaciares o la modificación a la ley de glaciares, escribió lo siguiente en sus redes con 59 me gusta. Tiene un poco más de interacción que el amigo Ardoin. El Congreso más reformista de la historia lo hizo de nuevo, escribió Adrián Ravier, que ayer estuvo bastante tuitero porque también escribió sobre la cultura. Hoy aprobamos la reforma de la ley de prevención de preservación de los glaciares para asegurar un desarrollo económico que equilibre crecimiento y cuidado del medio ambiente, recuperando a la vez mayores grados de federalismo de acuerdo a lo que dicta nuestra Constitución Nacional. Y escuchen, Juan Bautista Alberdi estaría orgulloso. Bueno, eso es lo que escribió Adrián Ravier después de, por supuesto, levantar la mano para modificar la ley de glaciares. Una situación que se dio ayer, que finalmente se consiguió, la Libertad Avanza consiguió los votos para modificar la ley de glaciares, y que esto va a traer consecuencias, porque ya hay convocada una conferencia de prensa a las 10 y cuarto de la mañana, donde va a estar presente el gobernador Sergio Cilioto en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno para hablar por tema único lo que se aprobó anoche en el Congreso Nacional. Va a haber ya a las 10 y cuarto de la mañana una manifestación oficial del gobierno provincial respecto a lo que se votó ayer. También desde la convocatoria dijeron que van a estar presentes autoridades ejecutivas y legislativas, representantes de la Universidad Nacional de La Pampa, de la Fundación Chadileubú y de la Asociación Civil Asamblea por los Ríos Pampeanos, como así también integrantes de legisladores nacionales. Así que puede que algunos representantes pampeanos por el PJ o por el peronismo estén hoy a la mañana en el salón de acuerdos de Casa de Gobierno, donde va a estar presente el gobernador Sergio Cilioto. Se va a manifestar públicamente el gobierno provincial después de lo que pasó anoche en el Congreso Nacional. Vamos a estar con eso después de las 10 de la mañana. Las 9:07 en este momento.